Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en jueves 29 de julio del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo están ustedes? Les saludamos cordialmente, estamos acá listos para compartir una nueva actividad cultural, una exposición muy interesante que les venimos a presentar. Les queremos decir que esta exposición tiene ya varios días, pero va a durar hasta el mes de agosto. Tenemos todas estas actividades. Agosto siempre lo hemos conocido por ser un mes de arte y cultura, mucho más que los otros, y por supuesto esto va a tener una particularidad con esta exposición que les vamos a contar ya en los siguientes minutos. El Centro de Arte Contemporáneo inaugura la exposición Hidropoéticas. Esto se desarrolla en el Centro de Arte Contemporáneo, acá en el centro norte de nuestra capital. Una exhibición del colectivo Última Esperanza, conformado por los artistas Sandra Ulloa y Nathaniel Álvarez, y con el curador Rodolfo Andaur. Les queremos contar entonces los detalles, como les decimos, de esta exposición. Se tuvo su apertura el 23 de julio, pero vamos a disfrutar de esta hasta el mes de agosto precisamente, y queremos contarles más detalles. La exposición presenta proyecciones, videos de imágenes que almacenan un sinnúmero de exploraciones que lindan con la ficción, la geopolítica y la espiritualidad ancestral, ligadas a las modificaciones que los mismos humanos hemos provocado al medio ambiente. Este es el tema. Más detalles les vamos a ir desarrollando a lo largo de los siguientes minutos. Queremos contarles la hoja de vida de nuestro invitado. Como les decíamos, estamos con el curador de esta obra, de estas obras. Rodolfo nace en Iquique en 1979, es curador, gestor cultural, investigador y escritor. Ha trabajado en el campo del arte contemporáneo desde el norte de Chile, impulsando políticas de difusión y circulación. Ha colaborado en más de una treintena de equipos curatoriales en Chile y en el extranjero. Lo tenemos entonces para disfrutar de esta obra y los detalles de aquí en el informativo de Zona Cultura la mañana de este día jueves. Bienvenido, Rodolfo, a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos conocer más. En primera instancia, empecemos por su hoja de vida, por su trayectoria. Bienvenido, Rodolfo. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Realizo un trabajo curatorial desde hace bastante tiempo. Me parece como bastante rotunda la idea de poder, en esta época de crisis, poder llevar a cabo diversos proyectos en varios lugares, incluido en esta ocasión Quito. Así que estoy bastante contento por esta oportunidad, ¿no? Que a pesar de las restricciones sanitarias que existen. Claro, en primera instancia, como decimos, vamos a tratar sobre esta exposición, este trabajo que lo hacen las artistas Sandra Ulloa y Nathaniel Álvarez, y la curaduría de Rodolfo, que les decíamos a ustedes, amigos y amigas, una exhibición del colectivo Última Esperanza. ¿A qué hace referencia? ¿Qué entendemos por hidropoéticas, Rodolfo? Bueno, este es un proyecto que el colectivo Última Esperanza ha venido trabajando desde hace más de 10 años. Es un proyecto que de alguna manera invita al público a reflexionar sobre el cambio climático, pero al mismo tiempo el cambio climático está relacionado con otro tipo de secuelas que el mismo ser humano ha dejado en estos lugares. Entonces es muy preponderante cómo en esta exposición propuesta para el Centro de Arte Contemporáneo de Quito podemos ver escuchar audios, ver fotografías, ver videos que de alguna manera están alterando la conciencia del propio lugar en virtud de sus problemáticas actuales y pretéritas. Claro, Rodolfo, bajo su experiencia, y estamos hablando de esto, ¿no? Nos vamos a enfocar acá en el Ecuador, pero contamos al público que usted ha estado en varios países. En este 2020 complejo por la pandemia, nos referimos en este 2021 que continúa bajo su parte de ser curador de obras precisamente. ¿Cómo ha visto usted el trabajo de los artistas? ¿Existe una inspiración? ¿Te inspira el encierro? ¿Te inspira lo que ves, la esperanza, el dolor? ¿Cómo lo ve usted esto, Rodolfo? Bueno, yo creo que hace rato que los artistas venían presagiando la crisis, porque la crisis no es solo la sindemia, sino que también es la crisis política que evidencia en casi todas nuestras nuestros países en la actualidad. Lo vivió Ecuador, lo ha vivido Chile, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los artistas siempre están trabajando en la contingencia, y la contingencia, por cierto, la que sea, va a generar una inspiración. Ahora, en el caso del colectivo Última Esperanza, ellos desde hace mucho tiempo que están trabajando temas que parten desde las artes mediales, pasando por el sonido y terminando en acciones performativas en estos lugares recónditos, de difícil acceso, donde también la producción económica es un factor que determina bastante el quehacer de los proyectos, pero al mismo tiempo la virtud que puede tener el cuerpo de asumir condiciones extremas de trabajo, que ahí la pacha, la naturaleza, es la que domina y la que comanda. Nosotros los humanos aparecemos como meros especies, una mera especie que trata de a veces contrarrestarse a la idea que la naturaleza impone. Claro, aquí hay, Rodolfo, una idea que creemos también, que usted nos la amplíe, ¿no?, al público, de esta exposición que vamos a disfrutarla en el Centro de Arte Contemporáneo de acá, de nuestra capital. Hablamos de lo que es los conceptos de hidropoesía, y aquí hablamos de las complejidades del territorio y maritorio glacial, y esta relación que destacan ustedes entre los elementos humanos y no humanos. ¿Qué podemos destacar de esto? Bueno, se pueden destacar hartas ramificaciones, porque según sabemos, muchas de las pandemias originadas en los últimos tiempos han sido provocadas por enfermedades zoonóticas, que son las provocadas por los animales. Y nosotros hemos, de alguna manera, violentado la existencia de la especie animal. No solamente la especie animal, sino que también de la fauna y la flora. Y eso ha generado que hoy día podamos ver que el derretimiento de los hielos eternos de esa zona meridional de América podría expeler otro tipo de bacterias, virus, que claramente el ser humano a lo mejor no podría enfrentar en el futuro próximo. Por lo tanto, esta idea del derretimiento, del calentamiento global, es una metáfora de las consecuencias que el mismo ser humano le ha provocado a la naturaleza. Claro, porque entendemos como derretimiento y hablamos y se nos viene a la cabeza los hielos, los glaciares, ¿no? Acá decimos el Cotopaxi, lo que antes veíamos desde lejos y lo veíamos repleto de nieve, y ahora lo vemos cada vez más pelado, como se dice acá en el argot quiteño, Rodolfo. Bueno, el ejemplo que tú acabas de dar es un ejemplo clave de lo que ha provocado las emisiones de carbono en una región agrícola como lo es Ecuador. Lo mismo ocurre en la zona sur de Chile. La mayoría de las zonas agrícolas, las emisiones de carbono han sido tan excesivamente como dañinas, que han provocado el derretimiento de los hielos, y en particular de zonas volcánicas, y en particular de los Andes. O sea, en los Andes en general, desde Colombia a Chile, uno puede levantar información bastante concreta del daño que le ha provocado el humano a la naturaleza, al planeta. Perfecto. Queremos recordarles, amigos, amigas oyentes, a quienes están conectados aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM, 940M Radio CCE. La mañana de este jueves, ya en 29 de julio del año 2021, les estamos contando de dos exposiciones muy interesantes que las recibimos acá en el Centro de Arte Contemporáneo de nuestra capital, Centro Norte, les decíamos, para que ustedes se ubiquen en el antiguo Hospital Militar, en la calle Montevideo y Luis Dávila. Ustedes recuerdan, para que ustedes lo ubiquen más, detrás del colegio, el Colegio Mejía, para arriba ustedes pueden ubicar este espacio cultural que nos presenta siempre interesantes exposiciones, y hoy estamos acompañados del curador Rodolfo Andur. Les decíamos, él nos está contando detalles de esta exposición. Hablamos en primera instancia de la primera que teníamos para dirigirles a ustedes, de lo que es el trabajo de Sandra Ulloa y de Nathaniel Álvarez, que nos presentan Hidropoéticas. Rodolfo, nos vamos a la segunda exposición. Planteamos a los amigos, amigas oyentes, ¿en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos la cineasta Verónica Kense y el escritor y artista visual Pedro Lemebel? Nos presentan esta exposición, decimos, ¿no? ¿En qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos? Rodolfo, usted es curador también de esta exposición. ¿Qué podemos contarle al público? Bueno, esta exposición trata de un material que filmó Verónica Kense y Pedro Lemebel en Pisagua, que es una ciudad, bueno, fue un puerto importante del sur de Perú, cuando Perú tenía esos territorios en el norte de Chile. ¿Ya? Este proyecto fue filmado para hacer un documental que se llamaba Corazón en Fuga y fue filmado en el 2007 y el 2008 se estrenó. El 2008 Pedro Lemebel viene a Quito, es recibido con gran fanfarria por el mundo literario quiteño y me interesaba mucho que esos antecedentes que tenía yo de el aprecio que había en la obra de Pedro, traerlo desde su condición más humana y más visceral respecto a materias como los derechos humanos, en materias como la violencia política y también de revisar ciertos territorios desconocidos para el arte actual en un lugar tan violentado de Chile como lo es Pisagua. Digo violentado porque Pisagua dije que fue uno de los puertos más importantes del sur del Perú, pero cuando Chile toma posesión de ese territorio, no solamente lo convierte en un lugar para rememorar las guerras que dividieron a países como Chile, Perú y Bolivia, sino que también se transforma en una cárcel natural, encarcelar en ese lugar a los disidentes de los regímenes que habían aparecido en Latinoamérica, en Chile, durante el siglo XX. Rodolfo, ¿y por qué se lo cataloga como campo de concentración a este espacio? Porque es muy aislado geográficamente, está ubicado en un farallón costero bastante predominante. Podríamos decir que está, Pisagua está atrapada entre un farallón desértico y la inmensidad del Pacífico. Por lo tanto, era el lugar predilecto para transformarlo en una cárcel natural. Claro, aquí hablamos entonces de la exploración, la visita, decimos, de los maestros, no tanto de Verónica como de Pedro, a este espacio, a lo que es Pisagua y lo que nos está contando también acá nuestro invitado Rodolfo, lo que es este espacio, lo que decimos, ¿no? Campo de concentración y el porqué del mismo. ¿Qué destacamos, qué podemos contar de la vida tanto de Pedro como de la maestra Verónica, Rodolfo? Bueno, Verónica y Pedro eran muy amigos. Me parece también interesante lo que comentaba sobre esta relación de los artistas al momento de enfrentarse a un territorio desconocido. O sea, el trabajo de campo aquí de Verónica Cuenca y Pedro Lemebel es fundamental también para poder dimensionar la gran cantidad de aristas que existen en ciertas geografías. Además, la exposición está relacionada con un texto memorable de Pedro que ha sido traducido en varios idiomas que se llama El Informe Rettig, que es un texto, es una crónica que Pedro escribe rechazando todo este imaginario que Chile construyó para decir no más a la impunidad, pero lamentablemente esa impunidad continuó como una política de Estado y que la hemos visto en la actualidad ante el actuar del desgobierno de Sebastián Piñera, que ha sido un gobierno que ha violentado sistemáticamente los derechos humanos a partir de octubre, en específico de octubre del 2019. Entonces, la historia de Pedro con Verónica Cuence en Pisagua es una historia loop, es una historia repetida que viven nuestros países, que viven en nuestras naciones en virtud del daño permanente que utiliza el Estado para dañar y para violentar los derechos humanos de las personas. Claro, cabe destacar, contarle al público que el pasado 23 de julio se realizó, Rodolfo, usted nos va a contar más detalles de esto, la lectura de la performática del texto precisamente de Perlas y Cicatrices. Claro, se hizo una performance sobre el texto que se llama El Informe Rettig, que está dentro del libro del compilado de Perlas y Cicatrices. Entonces, la performance también tiene que ver con un acto ritual para recordar a Pedro, porque creo que yo por lo menos siento que hoy en las protestas de que hemos vivido en Chile, Pedro es necesario. La lectura de Pedro es necesaria también para entendernos y entender estas dinámicas que hemos sufrido durante tanto tiempo. Hoy Chile vive un proceso particularmente interesante desde la política y la contingencia. Es un cambio realmente cultural el que está pasando hoy Chile, pero ese cambio sin duda también obedece al trabajo que en algún momento Pedro quiso impulsar en materia de derechos humanos. Claro, queremos ya como preguntas de cierre de estos dos temas interesantes, de estas dos exposiciones, amigos, que hemos tratado esta mañana junto a Rodolfo, nuestro invitado acá en el informativo de Zona Cultura, sobre esta última que estamos tratando, la de la maestra Verónica y de Pedro Lemebel. El nombre que lleva la exposición, Rodolfo, es una pregunta, ¿cómo lo analizamos? ¿En qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos? ¿A qué nos lleva el nombre? Bueno, el nombre, esa frase está dentro del texto del informe Reiki y en específico habla de todos los desaparecidos en Chile que después de mucho tiempo supimos que lo habían lanzado al mar. Por lo tanto, ¿en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos? Tiene que ver con esa mención, ¿no?, de los cuerpos lanzados al mar. Ahora, quería agregar que era interesante esta idea de poner dos proyectos de un territorio como Chile, que es tan largo, ¿no?, y poder especificar esta idea de qué ocurre con la producción artística en el extremo sur y qué ocurre con la producción artística en el extremo norte del país. Perfecto, Rodolfo, queremos cerrar nada más con su invitación cordial para nuestro público, para nuestros oyentes, para quienes siguen acá permanentemente las actividades culturales y gustan de estos espacios. Amigos, con todas las normas de bioseguridad, por supuesto, ustedes pueden ir y visitar estas dos exposiciones que les hemos contado esta mañana: Hidropoéticas, de la maestra Sandra Ulloa y de Nathaniel Álvarez, y también la segunda que hemos cerrado ya en estos minutos acá junto a Rodolfo, que como curador de las dos muestras nos ha presentado estos y más detalles de en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos. Rodolfo, dejémosle esa invitación al público, por favor. Bueno, a todos quienes nos están escuchando, dejo esta invitación para que puedan asistir al Centro de Arte Contemporáneo de Quito y observar y, en el mejor de los casos, reflexionar en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos, exposición que habla del proyecto de Verónica Cuenzi y Pedro Lemebel, y de Hidropoéticas, proyecto de los artistas visuales Sandro Yo y Nathaniel Álvarez. Perfecto, gracias Rodolfo. Queremos recordarles nosotros, amigos, de jueves a domingo, hoy precisamente ustedes ya pueden acudir en horario de 10:30 a 17:30, el último ingreso es a las 16:30, entonces ahí ustedes pueden reservar el número de asistentes que van a acudir y por supuesto disfrutar de esta obra. En el Centro de Arte Contemporáneo, repetimos, en el centro norte de nuestra capital, calle Montevideo y Luis Dávila, atrás el Instituto Nacional Mejía, el Colegio Mejía acá de nuestra capital. Queremos agradecer la visita, la presencia virtual en esta mañana de Rodolfo Andaur. Les decíamos, él es chileno, nos ha contado acá todos los detalles y hemos hablado también un poco de su historia, de su trayectoria en el mundo artístico. Rodolfo, le enviamos un fuerte abrazo, un feliz jueves, que pase muy bien, muchas gracias. Gracias, Alex. Chao. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.